En esta noche estamos dando fin, estamos cerrando la serie de mensajes que hemos estado desarrollando en la congregación acerca de este tema, el ser administradores. La Biblia le llama mayordomos o administradores, es lo mismo. Lo que está queriendo decir allí es que todo lo que tenemos y lo que somos le pertenece a Dios, que Él es el dueño de todas las cosas, que ninguno de nosotros es dueño de nada. Bueno, al menos las personas en general sí dicen, no, esto, mira, acá está mi escritura, acá está mi dominio, mi propiedad, me pertenece a mí, yo hago lo que quiero con esto. Bueno, desde cierta perspectiva es correcto, pero cuando ya le entregamos nuestra vida al Señor y abrimos nuestro corazón a Él, nos damos cuenta que aún en aquella circunstancia, cuando no creíamos en Dios, aún así todo le pertenecía a Él. Él nos dio vida, Él nos sostiene, Él nos provee, así que todo proviene de Dios. Y esto es lo que afirma la Biblia, dice, todo viene de Dios. Y todo le pertenece. Él es el dueño. Pero no es un dueño avaro y egoísta, es un dueño que comparte con nosotros, sus hijos y sus hijas, como en una verdadera familia y como padre amado, comparte todas sus riquezas con nosotros. Tenemos todo a disposición, así dice la Biblia. Pero lo tenemos no en calidad de dueños, sino de administradores y de mayordomos. Por lo cual no podemos usar esas cosas así como nos ocurra a nosotros, sino siempre agradando al dueño, a aquel que nos concede todas esas riquezas. Y de todo lo que él comparte con nosotros, tenemos no solo lo suficiente, sino más que suficiente para cubrir las necesidades de nuestra familia, nuestros hijos, todos, y además todavía poder tener gestos de absoluta generosidad para con tantos otros que no la pasan bien tampoco, o la pasan mucho peor, y no tienen a Dios como para recurrir a Él, pues entonces, por supuesto, que abrimos nuestro corazón frente a las necesidades del prójimo y compartimos con ellos de todo lo que Dios nos da. Así que esta es la figura y es la imagen. Así que lo administramos de acuerdo a los criterios que el dueño nos da. Y nos dice, mira, usalo de esta manera, de aquella otra, para este propósito, y así es como debemos hacer. Porque en todo caso, cuando hacemos así, siempre nos encontramos bajo esa cobertura de bendición de parte de Dios. Siempre nos encontramos con que efectivamente no nos falta nada. Y no estamos pensando en cómo llegar a fin de mes, de ninguna manera. Porque sabemos que Dios nos provee. En todo caso, estaríamos pensando, ¿cómo puedo honrar más a este Dios? ¿Y cómo puedo mirar y velar más por las necesidades de los que están a nuestro alrededor? Bueno, los seres humanos y a veces aún los cristianos tenemos la tendencia a encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y creemos que eso es lo más grave que ocurre en el planeta. Hay situaciones que son graves, efectivamente, pero cuando uno tiene oportunidad de conocer otras realidades de otras personas y de otros seres humanos, no lejanos, muy cercanos, uno a veces cae en la conclusión de decir, ¿y yo de qué me estoy quejando? ¿Por qué me quejo? Y entonces uno tendría que allí también abrir su corazón y compartir. Lo cierto es que ya estuvimos desarrollando estos temas, cómo administrar nuestro tiempo, nuestra salud personal, cómo administrar los bienes que el Señor nos dio, cómo administrar la economía familiar para que sea próspera y no caer en lazos y en deudas, etc. Así que hemos estado repasando una buena cantidad de temas respecto a este principio de administración. Hoy vamos a cerrar este tema entonces y vamos a hablar de algo que tampoco es muy corriente hablar respecto a la mayordomía, pero tiene que ver con algo que también Dios nos da. Y lo da en este caso a la iglesia, nos da a nosotros como iglesia. Dios nos dio esto y de lo cual también vamos a tener que darle cuentas a Él. Tenemos que ser buenos administradores, en este caso de la visión que Dios ha dado a esta iglesia. Debemos ser muy buenos administradores. De hecho, es algo que Dios ya está llevando a cabo, ya está produciendo, algo que ya está sucediendo, pero es algo que toda la iglesia, todos debemos saber, conocer, creer, apropiarnos, comprometernos con esa visión y participar en la realización y en la edificación de esa visión. Todos debemos estar involucrados en eso. Por eso está bueno que hoy al cerrar esta serie también tratemos este tema de cómo administrar la visión de Dios para la iglesia. En primer lugar, déjeme que podamos leer un pasaje que está en el libro de Habacuc. Habacuc fue un profeta de Dios, un profeta del pueblo de Israel, un profeta, un siervo de Dios. Y él allí en determinadas circunstancias estuvo dirigiéndose a Dios para obtener respuesta por alguna situación particular. Y en el capítulo 2 de Habacuc, en los versículos 2 y 3, precisamente se contiene la respuesta de Dios a este interrogante, a esta búsqueda de este profeta que simboliza al pueblo de Israel, simboliza a la iglesia, nos simboliza a nosotros también. Dice Habacuc 2:2, Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Dijo Dios, nos dice Dios, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Lo que estaba por suceder en el pueblo de Israel. Dios dice, les voy a dar a conocer lo que va a suceder con mi iglesia, esta iglesia, dice el Señor. Y si bien el énfasis en esta tarde, en esta noche va a ser el de iglesia, te quiero decir que lo mismo se aplica a nuestra vida personal, se puede aplicar a nuestra vida familiar. Dios siempre quiere revelar su visión, sus planes, sus propósitos, lo que va a suceder en tu vida y en la vida de tu familia. Es posible conocerlo. Por lo cual entonces la iglesia tiene visión de lo que va a suceder de parte de Dios. No por lo que uno desearía, no por buenas intenciones que uno tendría, no por deseos personales, sino de parte de Dios mismo. Así que qué bueno que la iglesia tenga dirección, tenga rumbo, tenga sentido todo lo que hacemos. Que no estamos a la deriva, que no improvisamos, que no hacemos lo que mejor nos parece y nada más. No. Todo lo que hacemos como iglesia lo hacemos en función de la visión de lo que Dios nos ha mostrado, de lo que Dios va a hacer con nosotros, de lo que va a estar sucediendo y ya está sucediendo. Así que de esto se trata. Dios siempre lo revela. Dijo Dios, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Y le agrega, escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Esta expresión, para que se lea de corrido, no significa solo para que se pueda leer desde principio a final, ¿no es cierto? Todo perfecto, sino que otras versiones de la Biblia lo traducen de esta manera. Escríbelo en unas tablas para que el lector corra con ella para anunciarla. Toda vez que uno toma entonces conocimiento de esta visión, dice, tremendo lo que Dios quiere hacer entre nosotros. ¿Y qué hace con eso? No se lo guarda, no lo esconde, corre a mostrarlo y a anunciarlo a todos los demás, a todo el pueblo. Ahora, a toda la iglesia, tenemos que compartir la visión que Dios nos ha dado como iglesia, hacerla conocer a otros también que Dios va trayendo en este tiempo. Así que esta expresión implica esto. Dice a continuación, tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Es palabra de Dios, palabra de Dios. Es palabra de Dios para nosotros también en este tiempo y para nosotros como iglesia. Dios nos dice, esa visión tardará un poco en cumplirse. Claro, no es instantánea, no es de hoy para mañana, ni siquiera para el año que viene, ni para dentro de 2 o 3 años. Una visión de largo alcance. Así que dice que aún así no nos desesperemos, pero que efectivamente se va a cumplir. Dios es fiel, su palabra se cumple siempre, así como sus promesas se cumplen siempre. Así que lo único que tenemos que estar percibiendo es cómo Dios va edificando y cómo Dios nos va conduciendo a alcanzar esa visión que Él ha puesto delante nuestro, para que entonces todos juntos nos dispongamos a ir a realizar esa visión. Eso es ser buenos administradores de la visión que Dios dio a la iglesia. Déjeme leer este texto, estos 2 versículos en otra versión. Dice, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado? Ya comenzó. Esta iglesia, nosotros como iglesia, ya estamos en el cumplimiento de la visión. Ya estamos en el camino al cumplimiento de esta visión. Ya se está desarrollando, ya está sucediendo. Marcha hacia su cumplimiento, dice. y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y ya vino. Ya hubo un tiempo de espera, hubo un tiempo de petición, un tiempo de oración, un tiempo donde Dios reveló la visión, hemos esperado y ahora estamos en marcha hacia el cumplimiento. Así que la iglesia, esta iglesia, tiene una visión. Usted está aquí o forma parte de esta comunidad y de esta congregación. Esta es una iglesia que tiene visión, es decir, sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque Dios le reveló el camino y hacia dónde debe ir, hacia qué. ¿Cómo va a ser esta iglesia? Hoy, mañana, pasado, el año que viene y dentro de 5 años y más también. Dios nos reveló. Y sabe, esta visión, como hemos dicho, no es una visión que proviene de hombres, que nos hemos reunido, hemos reflexionado, pensado, imaginado, soñado, que pusimos la mente en blanco a ver qué aparece. No, de ninguna manera. No tomamos nada en particular. Ni hicimos ningún esfuerzo, nada. No viene de hombre, no viene de persona. Esta visión viene de Dios, ha venido de Dios. Por eso tiene enorme valor. Describe lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Y es una visión imposible de alcanzar a menos que Dios esté allí y la lleve a cabo. La palabra de Dios dice esto de otra manera, lo dice... Nadie puede construir una casa y construirla a menos que Dios esté allí y la edifique. Nadie puede construir una casa a menos que Dios esté allí y la edifique. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que Dios tiene que estar allí presente. Y si Dios está presente, la visión de Dios es tan grande que cualquiera de nosotros podría decir, esto es imposible. No, ni nos animemos. Y efectivamente es así, pero al mismo tiempo es una visión que desafía, es una visión que motiva, que entusiasma, que apasiona. Entonces, si Dios es con nosotros, para Dios no hay nada imposible. Dios no es deudor de nadie, Dios no engaña a nadie. Cuando Él dice es, lo que Él dice es. Así que nosotros tenemos esta convicción y esta certeza y estamos encaminados en ello. Por lo tanto, hay un rumbo, hay una dirección, hay un propósito, tenemos un desafío. Y ya estamos en medio de él. Yo no sé si usted se había dado cuenta, pero le quiero decir, si usted subió a este barco, el barco ya zarpó hacia ese destino. La visión que Dios nos ha dado que es tan preciosa. ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, la hemos escrito también, no en tablas como le dijo a Habacuc, pero la tenemos escrita. Y la vamos a repasar ahora. No sé si la tenemos proyectada allí. ¿Usted la tiene allí? Perfecto, ahí la tiene. Nuestra visión es ser una iglesia del reino, activa y atractiva, enamorada de Cristo, abierta a la comunidad, que comparte las buenas nuevas y que crece integralmente para que todos los varelenses conozcan a Cristo. Esta es la visión de esta iglesia. ¿Usted la conocía? Hay que conocerla. La conocía, hay que recordarla, hay que tenerla siempre presente o periódicamente presente. ¿Por qué no la leemos juntos? Vamos a hacerlo. Ser una iglesia del reino, activa y atractiva, enamorada de Cristo, abierta a la comunidad que comparte las buenas nuevas y que crece integralmente para que todos los varelenses conozcan a Cristo. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Él quiere una iglesia así. Y también la visión determina muy claramente el propósito que tiene eso. El propósito no es salir en las redes sociales, que nos vengan a visitar de los canales de televisión, que salgamos en los medios periódicos. No, no es ser famosos, no. Es darle la gloria a Él. Y este es el propósito, que todos los varelenses conozcan a Cristo. Bendito sea el Señor. Esta entonces es una visión de una iglesia que comparte y anuncia vivamente esperanza, salvación, libertad y vida nueva en Jesucristo a todos los habitantes. ¿De dónde? De Florencio Varela, en primer lugar, y más allá también. Así que esto implica que si usted forma parte de esta iglesia, tiene esta visión, y esta visión implica el ser una iglesia que comparte vivamente, con entusiasmo, las buenas nuevas de salvación, de esperanza. Tantas personas a nuestro alrededor viven en oscuridad, en problemas, en ataduras, encerrados, en cadenas, en cárceles reales y de las otras también, y necesitan libertad, hallar salvación, hallar al Salvador. Nosotros estamos para anunciar eso, presentar a Cristo de esta manera también. Esta es la visión de esta iglesia. La visión es una visión de una iglesia donde la presencia de Dios se manifiesta en plenitud en cada encuentro y donde las personas viven una vida espiritual genuina, profunda y contagiosa. La vida espiritual que vivimos es la vida en el Espíritu de Dios, y porque Dios está vivo, nuestra experiencia espiritual es viva, nuestra vida espiritual es viva, es dinámica, es atractiva, es apasionante. Y eso se manifiesta. No vivimos una espiritualidad vacía, hueca, mística. De ninguna manera, no vivimos una religión, como siempre decimos, sino que vivimos en relación a un Dios vivo, todopoderoso y espiritual. Y con Él nos contactamos y nos comunicamos. Y eso es lo que nos trae vida. Y eso se refleja en los que forman parte de esta iglesia. Esta visión que hemos compartido es la visión de una iglesia reconocida en la comunidad y que ejerce fuerte influencia espiritual en todos los ámbitos. Recuerde, no está hecho, está sucediendo, va a suceder. Pero esta es la visión, Dios nos conduce a ello, es decir, a ser una iglesia reconocida en la comunidad. No porque nos vayan a aplaudir, sino porque en todo caso verán que desde aquí surge bien para la comunidad. Surgen aportes positivos a la comunidad. Surgen cosas que mejoran el vínculo comunitario y social. Mejoran la calidad de vida de las personas. Y por eso será reconocida. Y entonces ejerce fuerte influencia espiritual en todos los ámbitos. Es la visión de una iglesia en la que los afligidos, los atribulados, los deprimidos, los que quieren poner fin a su vida, los oprimidos por los demonios, los que sufren violencia, los que han sido abandonados, encuentren aquí una familia que los acepta, que los contiene, que los ama, que los ministra, que los alienta, que los ayuda, los valora, los consuela, los abraza y los guía a Cristo. Es la visión de esta iglesia. Tenemos que seguir avanzando en esto. Está entre nosotros y eso va a seguir profundizándose cada vez más. Es la visión de una iglesia que hace un fuerte énfasis en el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Es la visión de una iglesia que año a año es bendecida por Dios y que añade varios cientos de personas a su membresía. Es una iglesia, la visión de una iglesia en la que niños, jóvenes y adultos disfrutan como una gran familia espiritual, amándose de verdad unos a otros, aprendiendo juntos, riendo juntos, viviendo en unidad y en armonía, compartiendo experiencias de vida inolvidables. Compartimos vida, la vida, pero tenemos allí juntos experiencias tan gratas, profundas, recuerdos imborrables que nos bendicen, que nos enriquecen, que nos perfeccionan, que nos mejoran, que nos edifican. Qué bueno esto. Es la visión de una iglesia en la que todos están dispuestos a ayudar, a participar, a compartir, a añadir y a bendecir. Donde nadie está esperando que le digan qué hacer, sino que ya está dispuesto y ya sabe y lo hace en el nombre del Señor. Es la visión de una iglesia donde todos se preparan, se capacitan y se entrenan para un ministerio más fructífero. Es la visión de una iglesia caracterizada por un liderazgo maduro, sólido, íntegro, espiritual y competente. Es la visión de una iglesia de la que Dios levanta pastores, levanta misioneros, levanta políticos. Nadie dijo amén, ¿no? Levanta profesionales, levanta líderes sociales y gremiales. como agentes de cambio y de transformación para nuestra nación. ¿Cuánto necesita nuestra nación? Líderes en todos los ámbitos, íntegros. ¿Quién está en condiciones de proveer esos líderes y ese liderazgo, sino el pueblo de Dios en Argentina? Por lo cual, si queremos ver que Argentina tenga una verdadera transformación, recuerde que eso no depende de qué partido político esté gobernando en ningún momento, depende de que Dios levante esos líderes desde su pueblo y los lleve a ocupar esos lugares de decisión y de definición, líderes íntegros. Eso es lo que hace falta. Y Dios, déjeme decirle, ya los está levantando, ¿eh? Déjeme decirle, ya los está levantando de nuestra propia congregación también. ¿Se da cuenta cómo Dios está llevando a cabo esta visión? Pero eso se va a profundizar mucho más y va a ser todavía mucho más evidente. Así que a los que tenemos, bueno, vamos a decirlo así, a los que ya hemos dejado la juventud hace muy poquito tiempo, bueno, así Dios ya no nos va a tocar, ¿vio? Pero jóvenes, jóvenes, jóvenes, adolescentes, prepárense, capacítense, busquen a Dios de todo corazón, consagren verdaderamente su vida al Rey, crean, confíen. Dios tiene planes y necesita de ustedes para bendecir a esta nación en su nombre. Y Dios quiere levantar de entre ustedes esos profesionales. Lo está haciendo. La mayoría de nuestros jóvenes, damos gracias a Dios, son universitarios. Muchos de ellos ya son profesionales, se han recibido, y otros tantos están entrenándose y capacitándose, y otros tantos son comerciantes, y Dios nos bendice con una juventud preciosa en la congregación. Pero vayan más allá, confíen más, den un paso más, y dejen que Dios los llame, y puedan oír su llamado de entre ustedes. Yo otra vez, recién ya lo dejé, pero entre ustedes Dios quiere levantar estos líderes, ¿eh? Qué bueno que como iglesia lo podamos estar viviendo también. Finalmente, esta es la visión de una iglesia ubicada en un lugar estratégico. Ubicada en un lugar estratégico. Espacioso y amplio, con un edificio sencillo pero confortable que le permita a la iglesia, a nosotros, desarrollar mejor sus funciones y ofrecer mejores espacios a las personas. Relocalización. En suma, todos debemos aprender esta visión. Más, todos debemos apropiarnos de esta visión. Decir, ¿esta es la visión de mi iglesia? No, esta es mi visión, porque yo formo parte de esta comunidad. Todos debemos comprometernos con esta visión. Y todos debemos trabajar y esforzarnos por esta visión. ¿Por qué? Porque nos trasciende a nosotros inclusive. Ni siquiera debemos estar pensando solo en el beneficio que nosotros podríamos recibir por esto. Esto es una visión que nos trasciende y va a pasar a las nuevas generaciones. Va a pasar a tus hijos y va a pasar a los hijos de tus hijos. Y esto entonces va a ser como un legado espiritual que le vamos a dejar a estas nuevas generaciones. Va a ser como una herencia que ellos van a recibir, y van a recibir una herencia de bendición, porque hoy vos y yo y todos dijimos, sí Señor, contá conmigo, yo voy a participar, yo voy a ser instrumento, yo voy a aportar mi parte, lo quiero, porque quiero que mis hijos también vivan esa bendición. Y la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y a nuestra descendencia, obviamente, es la herencia espiritual. Así que pensemos mucho más en esto que en cualquier otro tipo de herencia. La visión es de Dios para nosotros, y es la visión de una iglesia que Dios ya comenzó a edificar. Y aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. ¿Cómo terminará todo esto? No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero sus visiones no son pequeñas, no están fácilmente a nuestro alcance, porque en todo caso diríamos, ah, esto lo podemos hacer nosotros, no necesitamos a Dios. No, no, de ninguna manera. La visión de Dios es tan grande que estoy casi seguro que todavía no la podemos percibir en su verdadera magnitud, ni siquiera una aproximación, pero efectivamente es muy grande, porque nuestro Dios es muy grande. Y entonces, a menos que Él esté entre nosotros, sería imposible de alcanzar. Esta visión que Dios nos ha dado es una visión que implica cumplir la gran comisión. La visión siempre apunta al cumplimiento de la gran comisión. Acá dice, todos los varelenses conozcan a Cristo. ¿Cómo está expresado en la Biblia la palabra de Dios? Está expresado con cuatro acciones, cuatro verbos. Dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso es la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. No es solo ir y hablar de las cosas de Dios, es ir y hacer discípulos. Es orar por las personas que no conocen a Cristo. Es ir y visitarlas, es ir y ministrarles, es ir y compartir estas buenas nuevas y este mensaje que hablamos de esperanza y de salvación. Es ir y hacerlo hasta que Dios toque sus corazones y ellos también, como nosotros algún día, nos quebrantamos delante de su presencia y decimos, sí, Señor, yo me entrego todo y vení a mí. Y entonces allí se produce la conversión. Allí la persona se constituye en discípulo de Cristo. Pero no solo termina allí. Luego dice, hay que bautizarle, hay que enseñarle acerca del bautismo, tendrá que empezar a crecer en su vida espiritual y desarrollar su vida espiritual. Y no solo eso, este es un crecimiento permanente y continuo de toda la vida. Así que habrá que ir enseñando todas las cosas que el Señor Jesús enseñó y que Dios dejó contenidas en su palabra. Así que se trata de estas cuatro cosas, no de una sola. No es suficiente con que una persona levante su mano o haga una oración de consagración a Dios. Es necesario que se transforme en discípulo, así como lo debemos ser cada uno de nosotros también. Así que la visión siempre apunta al cumplimiento de la gran comisión y debemos entonces concentrarnos en cumplir la gran comisión. La visión de Dios para la iglesia siempre tiene en cuenta a la iglesia como instrumento de Dios para la extensión de su reino en el lugar donde Él la levantó. Convertir a las personas por medio de la predicación y del testimonio, bautizarlos y enseñarles a guardar la palabra para crecer y madurar espiritualmente. A propósito, esta mañana hicimos el mismo llamado a todos aquellos que quieran integrarse a la membresía de la iglesia. Por favor, en esta noche háganmelo saber antes de retirarse. En las próximas semanas haremos un encuentro para recibir a las personas que quieren integrarse como miembros a esta comunidad. Y también, si alguno desea bautizarse, así como lo enseña la Biblia, así como Jesús fue bautizado, entonces también háganmelo saber, porque en próximas semanas se va a abrir el grupo para los que deseen bautizarse. Y en poco tiempo tendremos una celebración de bautismos como hacemos habitualmente. En esta mañana hubo alrededor de 10 personas que tomaron esta decisión, así que ya estamos armando estos grupos también y quizás en esta noche aquí hay alguno que quiere tomar esta decisión. Es decir, efectivamente, esta es mi familia, este es mi lugar, esta es mi iglesia y esta es mi visión. A partir de ahora yo me juego por completo por el Señor, así que hágamelo saber para tenerle en cuenta también. Luego, esta es una visión que requiere compromiso con el gran mandamiento. ¿Cómo expresa la Biblia el gran mandamiento? ¿Lo recuerda? Dice que el mayor de todos los mandamientos, el gran mandamiento, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Así que este es el gran mandamiento, amar a Dios por un lado y amar al prójimo también. Hay que cumplir con eso. Esta visión implica, obviamente, que hay que comprometernos con este gran mandamiento. ¿Qué es amar a Dios? Entonces, no es solo decir, sí, yo te amo, y tener una experiencia así media romántica y ajena a la realidad. No, amar a Dios es estar sujetos a su señorío. Eso es amar a Dios. Él es soberano, Él es rey. Él gobierna todo el universo. Así que amarlo significa estar sujeto voluntariamente a ese señorío. No rechazarlo, no confrontarlo. Es ser obedientes a su palabra. si Él es nuestro Padre, la manera en que los hijos demostramos amor al Padre no es decir lo que quiera, total yo decido como a mí me parece. No, amar al Padre significa obedecer al Padre. Y este Padre, bueno, perfectamente sabio, siempre busca lo mejor para nosotros. Así que todo lo que nos indica es para nuestro bien. Por lo cual, yo no amo a este mi Padre Celestial si le digo, mira, vos decís lo que quieras, total, yo, viste, después hago la mía. Bueno, hacé la tuya, pero no pretendas que eso signifique que vos amás a Dios, que usted ama a Dios. Amar a Dios significa obedecerle. Y cuando Él dijo, esto no debes hacerlo porque no es bueno para vos, sabe, a Dios no lo afecta. El que me afecta es a mí, negativamente. Así que si Él me dice, ¿por qué practicas este hábito? ¿No te das cuenta todavía que es nocivo, que te hace mal? Y bueno, no. Eso no es amar ni honrar a Dios. Así que amarlo es sencillamente eso, obedecerlo. Y eso trae bendición. Amar a Dios significa vivir para sus propósitos. Entonces cuando Él nos indica, mira, este es el propósito para tu vida, este es el propósito para tu familia, yo quiero bendecirlo de esta manera, yo digo, no, lo desecho. Yo quiero vivir así, yo quiero hacer esto. Bueno, hacelo, va a decir Dios, pero eso no significa que vos me ames. Así que amar a Dios significa esto. ¿Y amar al prójimo? Bueno, a veces es más fácil definir lo que no significa amar al prójimo, ¿no es cierto? Que es lo contrario. Porque estamos más habituados a verlo en este mundo, en este tiempo, ¿no es cierto?, en el vínculo entre las personas. Pero amar al prójimo es estar en paz con el prójimo, con los demás. Comenzando en nuestra propia casa, en nuestro propio matrimonio. Debe haber paz entre los esposos. Debe haber paz entre padres e hijos. ¿Es posible eso? Claro que es posible. La Biblia dice, en tanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas. Así que tenemos que tener esta disposición, este ánimo, a estar en paz con todos. Amar al prójimo significa perdonar. Y déjeme decirle que todos, también todos, yo también todos, en algún momento estamos del otro lado del mostrador, en la necesidad de que se nos perdone. Porque acaso hay alguien que no comete errores, hay alguien que nunca ha ofendido ni va a ofender a nadie. ¿Hay alguien que nunca ni siquiera pensó el mal para nadie? Todos los seres humanos. Yo también, todos. Por lo tanto, también necesitamos ser perdonados. Claro, lo difícil a veces es admitir que yo me equivoqué y que tengo que pedir perdón. Por eso a lo mejor nos cuesta tanto después perdonar a aquel que nos ha ofendido. Pero amar al prójimo es eso, estar en paz, ¿qué es eso? Es respetarlo, es no causarle daño, no causarle mal, ni siquiera desearle mal. Es no responder mal por mal, es responder bien por mal. Y sabe, eso cambia y transforma. Eso, si usted quería como tomar venganza, créame que la mejor venganza, entre comillas, que uno puede tomar frente a alguien que le hizo un daño, es que usted haga el bien. Es tremendo para una persona que causa un daño recibir como respuesta el bien de otra persona. No lo puede entender, no lo puede comprender, lo toma mal parado, lo voltea. Eso es amar al prójimo, es tener compasión del prójimo. No, arréglate como pueda, a mí que me interesa lo que le sucede a mi vecino. No, eso no es amor al prójimo, tampoco es amor a Dios. Es servir, es interceder, es ayudar. Finalmente, esta es una visión que necesita la consagración de todos, la consagración de todos nosotros. En tiempos de Nehemías, el pueblo de Israel había sido deportado en distintos lugares y cantidades, pero la ciudad de Jerusalén había quedado arrasada y sus muros derribados y destruidos. Hasta que Dios reveló una visión a alguien como a Nehemías, y a través de Nehemías al pueblo que estaba allí deportado, y entonces la visión era de reconstruir los muros. Los muros eran el medio de protección de las ciudades ante los enemigos, y aquí el enemigo había entrado y arrasado con todo, y ahora Dios decía, vayan a levantar nuevamente esos muros, a reconstruir los muros y levantar nuevamente la dignidad de esa ciudad. Así que ellos recibieron la visión y se encomendaron a ir, pero ¿sabe lo que dijeron? luego de que conocieron la visión, luego de que se apropiaron de la visión, se consagraron a la visión, diciendo, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Así se comprometieron a esforzarse para que Dios pudiera ayudarlos a alcanzar esa visión. ¿Y qué ocurrió? Efectivamente, la visión se cumplió. La Biblia siempre lo afirma así, lo hemos leído. Dios le dijo a Habacuc, no te desesperes, va a tardar, pero se va a cumplir, no te quepa duda. Así ocurrió en tiempos de Nehemías también. Por lo cual, esto implica que usted y yo debemos consagrarnos para la realización de esa visión. No se trata de que nos sentemos en estas butacas y estemos esperando como espectadores en un teatro o en un cine que ocurra la función y solo lo observemos. De ninguna manera. Tenemos que aportar, tenemos que añadir, tenemos que estar lo que está de nuestra parte para Dios. Así que hay que consagrarse en este sentido también. ¿Sabe? Es muy interesante, pero en este aspecto y como iglesia, en este equipo que formamos todos, todos juegan de titulares. No hay nadie que quede como suplente, esperando, che, ¿y este cuándo se va a lesionar? Y yo pueda entrar a jugar un ratito, o aquel se enferme o falte. No, de ninguna manera. Todos somos titulares. Usted tiene un lugar muy importante en este equipo también. Usted tiene algo valioso para aportar. Dios ha derramado en usted, en la vida de todos nosotros, buena cantidad de talentos y de dones. Usted puede y sabe hacer muchas cosas y bien, y puede disponerse a compartir eso, a consagrarse en ese aspecto. Nadie le va a pedir que haga lo imposible, lo que no puede. No, no. Por eso Dios ya lo hizo como lo hizo y le dio las habilidades que le dio. Así que sirva al Señor y conságrese a esta visión dando lo mejor de sí, de aquello que ya sabe hacer. Y todo es valioso, todo es importante. Todos jugamos para el mismo equipo y todos disfrutamos de la victoria. Todos nos beneficiamos, todos somos bendecidos. De esto se trata entonces esta última parte. Es una visión que trae crecimiento de parte de Dios. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4 y les dice, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, siguiendo a Jesús, a Cristo, porque Él dijo, yo soy la verdad. Así que siguiendo a Cristo en amor, amando a Dios y amándonos entre nosotros, dice la Biblia, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, es decir, bajo su señorío. De quien todo el cuerpo, todos nosotros, toda esta familia, bien concertada y unida entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, ya ve, dice, crecemos en todo. Crecemos en todo y todos crecen. Usted crece, cada persona crece. Cada familia crece, su familia, tu familia crece, es bendecida, es prosperada. La iglesia crece, toda la iglesia crece y crece el reino de Dios. Y esto no era el propósito por el cual Dios nos puso en este lugar. Sí, claro. Entonces aquí tenemos cuál es el rumbo, cuál es el camino, cuál es la dirección. Todos nos tenemos que encontrar caminando en este sentido y en este rumbo, aportando cada uno lo que esté de nuestra parte. Pero mientras lo hacemos, Dios es glorificado y Dios derrama mayor bendición. Y no solo crecemos como iglesia, todos crecemos. No es que alguien queda sin recibir nada y dice, uy, a mí no me tocó nada, che, ¿qué pasó? Llegué tarde, y los demás vinieron más temprano. No, todos tenemos, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, todos somos bendecidos. Entonces la iglesia da mayor gloria a Dios y Dios derrama más de su gloria en la iglesia. Ah, qué sencillo. Qué poderoso, qué precioso poder vivir de esta forma. Así que, una fórmula final. Cumplimiento. La gran comisión. Ir, orar, buscar a más personas. Visitar, llamar a tus amigos, a tus vecinos. Fíjate de qué manera les podés servir en el nombre del Señor. Qué necesidades tienen. Invitarles a venir. Abrir tu hogar. Tantas estrategias, así que es cumplimiento, más compromiso, compromiso, más consagración, igual crecimiento. Cumplimiento, compromiso, consagración, igual crecimiento. ¿Usted quiere crecimiento? Ya sabemos cuál es el camino. ¿Queremos crecimiento como iglesia? Ya sabemos cuál es la ruta, cuál es la fórmula secreta. Vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias a Dios. Dios está haciendo una obra magnífica entre nosotros. Yo espero que vos la estés percibiendo, que no te estés perdiendo nada. Está haciendo una obra poderosa, algo que solo Él podría estar haciendo. Y tengo la certeza en mi corazón de que Él nos va a sorprender en poco tiempo de manera tremenda. Yo no sé lo que usted ve hacia adelante. Yo le quiero compartir lo que yo sí veo. Después vemos si era o no, pero tómelo en su corazón. Esta es la visión que Dios nos dio como iglesia. Y todos debemos estar agradecidos a Dios de formar parte de una iglesia que no anda a la deriva, que tiene un rumbo y sabe hacia dónde va, porque Dios la está guiando hacia allí. Todos nos debemos sentir felices de estar en una congregación, como hemos descrito, que tiene sus brazos abiertos y su corazón abierto para recibir a todo el que quiera venir, integrarse, incorporarse, para poder responder frente a la necesidad de cualquier y toda persona que viene hasta aquí. No importa si luego va a permanecer o no, eso es otra cosa y respetamos la decisión de cada uno. Pero ya con haber podido agregar algo y darle algo a alguien en necesidad es nuestra alegría y nuestra felicidad. Qué bueno poder estar en una iglesia donde todos participamos y vamos construyendo algo de lo cual nosotros no solo disfrutamos personal individualmente, sino que vemos que nuestros propios hijos disfrutan y que aún podemos pensar en que los hijos de nuestros hijos también disfruten en un tiempo no tan lejano y aún los que continúen a esa generación. ¿Por qué? Porque vos y yo y todos estamos comprometidos a que Dios pueda levantar una iglesia como esa y dejar ese legado y esa herencia espiritual a los que nos van a continuar. Una iglesia donde vemos a las personas que en algunos casos vienen tristes, angustiadas, vienen con lágrimas, vienen golpeadas. Y al poco tiempo les podemos ver con una sonrisa, con sorpresa, porque Dios los sorprendió obrando en sus vidas. Y entonces ahora están felices. O ver personas que estaban atribuladas y en agitación, en incertidumbre, pero al poco tiempo, porque Dios obró, les vemos con paz. Qué bueno estar en una iglesia donde vienen a veces matrimonios en dificultades y a punto de disolverse. Y porque le dieron lugar a Dios, pequeño lugar, eso era suficiente, pero Dios obró y los salvó y rescató el matrimonio y los unió más fuerte que nunca en ese vínculo de amor. Qué bueno ver a papás y a mamás felices al ver a sus hijos pequeños corriendo y jugando, gritando entre nosotros y ver cómo ellos están disfrutando. Sanos, cuidados. Qué bueno es poder ver en la iglesia personas que vienen con ataduras y cadenas y al poco tiempo Dios las puede quebrar y romper. Y ahora hayan libertad. Personas que vienen con enfermedades y a veces profundas enfermedades del alma y encuentran aquí ese poder que viene de Dios y trae sanidad a sus almas heridas. No vienen a nosotros, no tenemos poder, no somos más que seres humanos, pero tenemos a un Dios todopoderoso en medio nuestro, que es el que hace la obra, es el que hace todas las cosas, es aquel para quien nada es imposible Y nosotros estamos tan felices de ver eso en la vida de tantas personas, cada vez más. Algún día lo experimentamos nosotros por primera vez, pero luego permanentemente lo vivimos y lo experimentamos. Qué precioso es ver cómo Dios abraza a las personas que vienen aquí. Tus brazos son los brazos del Señor. Toda vez que usted abraza a alguien, hágalo en el nombre de Jesús. Hágalo diciéndole a la persona, Dios te ama, sos muy especial para Él. Y Él tiene también un propósito para tu vida. Bendiga, bendiga. De todas las maneras que esté a su alcance, bendiga. En el nombre del Señor. Y así en poco tiempo, y solo para gloria de Dios, nos veremos otra vez con una multitud de personas, tanto a la tarde como a la mañana. Y Dios nos guiará a cómo seguir avanzando y creciendo. Señor, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te reconocemos. Señor, al hacerlo no podemos menos que humillarnos, que postrarnos delante de tu presencia y decirte gracias, gracias por Jesucristo, gracias por su sacrificio en la cruz, gracias por el amor infinito que ha expresado allí y siempre. Gracias, Señor, por esta vida que nos has dado a muchos de los que estamos aquí. Gracias porque vos rompiste las cadenas del pecado que nos tenían atados y nos hacían sufrir hasta por la eternidad. Gracias porque has sanado nuestro corazón. Gracias porque nos has dado vida. Gracias porque esa vida es plena, es abundante. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Y te rogamos en esta noche una vez más que tengas a bien tocar la vida de todos aquellos que están aquí, de todos aquellos que están aquí y de los que vienen aquí. Quizás no están hoy, pero Señor, vienen aquí. De los que vendrán, Señor, revela tu presencia entre nosotros. Ellos te necesitan a vos, no nos necesitan a nosotros. Así que revela tu presencia y manifiesta el poder de tu Espíritu. También en esta noche, obrando, Señor, en la vida de todos nosotros. Señor, pone paz en los corazones que están atribulados. Señor, uní cada matrimonio en un vínculo de amor indestructible. Uní, Señor, preservá las familias conformadas en esta comunidad para gloria de tu nombre. Y Señor, lleva a cabo aquello que te propusiste, aquello que nos revelaste, llévalo a cabo, Señor. Contá con nosotros. Estamos a tu lado, estamos a tu servicio, estamos a tu disposición. Confirmamos nuestro compromiso, Señor, de ser siervos, solo siervos, Señor, de ti. Señor, ayúdanos a cuidar esta comunidad. Ayúdanos a amarnos cada día más con un profundo amor unos a otros. Señor, ayúdanos y seguí ayudándonos a respetarnos, a aceptarnos, a ayudarnos, a contenernos, a ministrarnos unos a otros permanentemente. Y ayúdanos, Señor, a seguir disfrutando de ti, de tu presencia, de tu obrar, maravilloso Dios. Gracias, Espíritu Santo, también en esta noche por guardarnos y cubrirnos. Señor, que tu bendición llegue a cada hogar que está aquí representado, a cada familia, Señor. Que estemos bajo esa cobertura. Envía ángeles que cuiden y guarden nuestras familias y nuestros hogares. Gracias, Señor, por esta noche también. Te damos gloria, honra y honor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.